podría ser peor. Bueno, la consigna por ahí es qué vamos a hacer el domingo todos, ¿no? Porque... ¿Qué puede hacer el domingo de elecciones? Dormir. ¿Dormir? Bueno, claro, no hay fútbol. Hay gente que puede, hay gente que no puede. O sea, vos ya veo, no sos fiscal ni nada. No, voy a dormir tampoco, todo el día. Además, el lunes me voy a enterar quién ganó. No, no creo. No, o sea, me voy a enterar de cualquier cosa el lunes. O sea, el domingo me va a... pasear en bondi gratis. Bondi para todos. Claro, nosotros tenemos que levantarnos en un momento para ir a la escuela a votar. Ajá. Y si uno ponele... Él no vota, vota. Bueno, Abuel no vota. No, yo tampoco claro, voto, yo tengo 17, todavía no voto. Claro, claro. Aparte está muy lejos de su lugar original. Claro, estoy a 700 millones de kilómetros de mi casa. Claro, correcto. ¿Cómo estás de posadas acá? 300 kilómetros. 700 millones de kilómetros. No, pero no es posada. Nunca vamos a decir dónde es. Después, no, pará. Después de posada, está la gente. Arrancás, ahí te da está la gente que tiene que laburar. Están los periodistas que están todos así súper contentos de que van a tener que estar todo el día. Todo el día. Después está la gente que se hace el América en un día, los remiseros y toda esa gente. Los remiseros van a ganar entre 400 y 500 pesos. A mí me pagan por el otro 350. Cagar. No, te jodí. No, tengo amigos remiseros que me dijeron que ya tenían todo visto porque pero van eso a ganar es, esa guita. ¿Eso es por alquilar el auto nomás? ¿O con chofer y todo, o, digamos? ¿O laburar él todo el día? No, pasa, depende de quién es el auto. O sea, si sos propietario del auto, lo alquilás y lo manejás vos. No creo que nadie le dé el auto a otro. Claro, pero esa plata no es lo mismo que hace un remisero en un día normal. No. No. ¿No? No, no, no. Pasa que esto hace sí o sí. Por la misma plata laburan los periodistas, después los dueños se llenan la boca hablando de otros rubros. Sí, es cierto. El remisero no, a veces puede llegar a ganar 400 mangos, pero laburando 15 horas seguidas. Bueno, y para la gente normal, que no es remisero, ni periodista, ni nadie que tenga que laburar el domingo, está espectacular. Salvo no es tu caso, Carla, te vamos sí. Hablando de gente normal. Claro. ¿Eh? Ah, claro, tampoco. Quedó entre paréntesis. Ella no encuadra, pobre, nunca. No cierra. Fuera del sistema siempre. De que me excluyan. Pero uno ¿qué hace? De no encajar. Así, día normal. La lástima es que uno, yo por ejemplo... El miércoles laburamos. ¿Miércoles? No, es feriado. No, no es feriado. 17 de agosto, no. Es feriado, dije. Se pasa el otro lunes. Es feriado y listo. ¿Y por qué el fin de semana que viene fin de semana largo? Porque también es feriado. Y listo. ¿Por qué? A partir del miércoles laburan ahí hasta el martes que viene. ¿Te quedó claro? Genial. Nah, no venimos a la radio. Pero vamos a estar en el paso. No, en serio, ¿qué hace uno en un día de elecciones si no tiene nada que hacer más que ir a votar? Yo lo que suelo hacer es elegir la hora que no hay nadie, que suele ser temprano en la mañana, pero eso ni por casualidad. Entonces suele ser a la siesta, por no sé por qué, pero a la siesta en Curuzú. Lástima, tengo que viajar para bueno, pero en Curuzú pasa tanto porque te encontrás con tus amigos que están afuera, que vienen, y más o menos tenés una onda más diferente. Claro, en Curuzú, como somos 10, vamos a tampoco, votar tampoco. Y de paso nos encontramos y charlamos. Que no, pero después del resto del día es como que no hay nada para hacer. Entonces, pero nunca un domingo hay algo recopado para hacer. Se supone que no se pueden hacer tantas cosas. Se vote o no se vote. Está todo como prohibido, pero en realidad la gente vota y después ya está. Después se va de picnic y vos ves que la gente sale de la escuela o de donde sea y ya empieza a armar la canastita, el mantelito y bueno. Salvo que esté horrible. Pero que para el que no tiene que laburar ni hacer nada es un día más. Claro. Parece que la gente no hace nada extraordinario o distinto a lo que hace un domingo común y corriente. No, pero es como que la libertad se larga desde que votaste. O sea, no es un día normal que el domingo que salís a hacer cosas. Es muy cierto primero, lo que dice. Primero que votás y después estás libre. Es como cuando aprobás una materia. O sea, ahora sí que aprobé, puedo salir, algo así. Pero si todos piensan como vos y van al mediodía, se va a armar una conglomeración. No, yo descubrí que al mediodía, en mi caso, hay poca gente. Digamos, y aparte, nunca me puedo levantar antes que al mediodía. Epa, es... Tiene un beso ahí. Sí, unas marcas raras. Es Nahuel. Dijiste que no te quedaban marcas. Es Nahuel. Ella miente siempre, es Nahuel, ¿no? No, pero en serio, pero la teoría está. Si todos piensan como jugar, me van al mediodía porque si no va a haber gente, no va a haber gente. Y van todos. Pero no hay, las veces que yo voy realmente no pero hay. Pero está hablando de Gurusú, no de Corrientes. Claro, Gurusú la gente a mediodía, olvidate. No hay gente, ni al mediodía, ni a la tarde, ni a la noche. No, hay horarios que se pone medio heavy, pero... Ahora con el tema de que las escuelas son mixtas va a haber mucho más gente. Ahora está más entretenido, por lo menos. O sea, vos decís, vamos a hacer la cola, pero hay mujeres. Entonces claro, ahora tenés que afeitarte, tenés que cambiarte bien vestido. Es más divertido hacer la cola con mujeres. Si no, bueno... Y sí, si te gusta hacer la cola se complica. Claro, no, claro, por eso. Pero no sé. A mí no sabes. Yo tengo una duda. Yo comprobé, hablando del tema del horario, yo comprobé. ¿Dudando? No, yo comprobé que al mediodía. No estoy hablando de eso, de la revista. Psicóloga, por favor, explíqueme lo que acaba de decir Juan Manuel. Tuvo un lapsus ahí que no. A ver, Juanma, a ver qué quieres decir. No, no, ya está. No, no. Estoy pensando que hoy le voy a pedir a mi vieja que me cocine para ese día. Chao. Es lo mejor que te puede pasar. ¿Vas a un asado, hijo de...? ¿Yo? No, ¿cómo le vas a pedir domingo a tu vieja que te cocine? Hacé un asado. Jamás. No, puede ser mi vieja, puede ser otra persona que haga un asado, pero mi problema es que yo... El asado requiere horas previas. O sea, uno tiene que arrancar 3, 4 horas antes. Nah, ¿para qué va a cocinar un elefante? No, hay que comprar cosas, hay que... No sé, hay preparativos que me impiden. Yo me despierto... Que siempre se compra carne, que yo siempre. Vos podés comprar la noche anterior. Claro, comprar un rato antes el fuego. Casi nadie compra el domingo, porque vos, ahí sí el domingo te vas a la mañana a la carnicería, está repleta. No, están botando también ahí, hay gente con boletas. ¿Está cerrada la carnicería? No, no sé, pero mi problema es que yo me despierto muy tarde los domingos, no hay chance. No, tu problema es no sabés hacer asado. Por más que te levantas a las 7 de la mañana. ¿Sabés hacer asado, Juan Manuel? Sí, probé un par de veces y había sido que sí, pero no, siempre es mejor hacer... Juan Manuel hizo el asado. Hacerte la publicidad esa que hay. Pero, ¿hay? Lo más difícil de hacer el asado es prender el fuego. Claro, y esa es la parte más... Para mí es la parte más difícil. Más fácil. Poner la carne, la pones ahí, pero que ¿cómo se haga? Vamos a hacer un test de que Carla se hace asado. ¿Cómo se pone la carne arriba del fuego? ¿Cómo arriba? El proceso de hacer un asado. El proceso de hacer un asado. Bueno, hacer el fuego. ¿Cuánto fuego haces? ¿Qué sé yo? ¿Uno o dos? Murió. Me encantó. Sí. No, porque no le entendí la pregunta. No, pero vos ¿cuántos fuegos tenés que hacer? ¿Tenés uno acá y otro acá o haces uno solo? No, haces uno en el costadito. No. Nah, sí, eso depende de lo que haces vos. Si vos tenés... Bueno, pues yo quiero hacer costado de la parrilla. En el medio. En lo que yo sé también se hace uno solo y vas robando de ahí. No, bueno, pues tenés que... No, bueno. No, eso depende de cada uno. Puede hacer uno grande en el medio y después lo corrís. Y lo corrés el resto para el costadito. Ahí vamos con la abuela. Ahora, lo que yo no tolero, por ejemplo, es que alguien prenda un asado, por ejemplo, usando o un ventilador o un secador de pelos. Hay distintas técnicas. No te hagas el canchero, lomo virgen. Es abanicando el diario, así. No sé. Pero mira, yo tengo una teoría. El que sabe hacer el fuego. El que sabe hacer el fuego. No, pero ahora vienen pastillas, todo. No. El que sabe hacer. No, eso es cosa de porteño. Eso sí, es, sí, muy bueno. Poner, por eso, poner un coso explosivo. La vieja escuela es abanicando con el. Con grasa, el diario la grasa nomás que te sobra de la carne. Es más, ni siquiera. El que sabe hacer el fuego arma como toda una cuestión ahí y prende y se prende al toque. ¿Cómo una cuestión ahí? Tenés todo un armado que haces, es todo un Tetris de cómo acomodás las cosas y después prendés y se prende bastante fácil. Vamos a algo más fácil con Carla. ¿Cómo acomodás la carne? Estratégicamente acomodada. ¿Cómo? Estamos hablando de asado todavía, ¿no? Sí. ¿Cómo pones? ¿La costilla cómo va? Así. No. ¿Cómo va la costilla? ¿Dónde pones la costilla? Me voy a preguntar del lado. Del lado. ¿Qué sé yo? Tiene el mismo lado. No tiene el mismo lado. No es lo mismo. El lado de la carne va para abajo. No, error. Ya, no, jamás. Ya quemaste el asado. Ya quemó el asado. Eso como los parciales en la facultad. En realidad estoy chamullando porque nunca en la vida hice un asado. Claro, es como los parciales en la facultad. Llegaste a prender el fuego. Hasta ahí se, después lo de la carne ya no. Es que prender el fuego es la parte más divertida para mí. No sé, pero cuando sos chico todo el mundo te manda a prender fuego como que es lo más divertido y no es lo más divertido. Cuando vos eras chica te mandaban a prender fuego con una cuestión de otro, te tenían ganas que vos te caigas en el fuego distinto. No, era para mantenerte ocupado. Yo en invierno, que no rompan las pelotas. En invierno, por ejemplo, prendiendo el hogar de la chimenea, digamos, me divierto más en el proceso de prenderla que después. O sea, después ya está. O sea, está ahí, es calienta y listo, y hace lo que tiene que hacer, nada más. Pero es más divertido el proceso de prenderlo. Es una criatura, Juanma. Y sí, tengo problemas. Bueno, pero el asado después, lo lindo es que te comes el asado. No me va a decir que la parte más linda es prender el fuego. Lo mejor que hay para prender el fuego es conseguir las maderitas, viste, de las cajas, los cajones de manzana. Sí, la manzana, o sea, ese tipo de cosas. Rompés un par y lo metés con mezclado con el diario y el carbón. Totalmente. Le tirás un poquito de aceite de cocina usado. Como trompada entra. O alcohol. En mi ¿y caso, cómo se pone la cocina? En mi caso, por ejemplo, el fuego tiene todos otros ingredientes totalmente distintos. Porque... Yo no sé cómo le está dando ejemplos si solo se cocina panchos. Pero eso es acá, en mi departamento, no hago asados. Eso es acá. Yo no soporto al asador que se instala al costado de la parrilla como si fuera muy importante que esté ahí. Claro. Pero no es el asador, claro, es otro que te viene a dar indicaciones de cómo tiene que estar el asador. Es más, está el que... Vení. A ver, que venga Raúl, que... Venga Raúl, que es un gran asador. Que saltó como si supiera. No, la que falta... Acércate. La que falta es cuando se te acaba el carbón y está todo cerrado. Ah, no, ahí hay que entrar a quemar. No, pero a mí es simple. Agarrás el álbum bolsa de... Bolsa y media de carbón, tienes que calzarte. Claro, pero ahí ya tiene que estar el ojo del asador de medir más o menos la cantidad. Mirá, de carbón. A mí me explicaron algo, se termina el fuego y se termina el asado. Es así de simple, tenés que manejar eso. Yo lo que no entiendo, cómo el cerebro humano es tan avanzado y tan desarrollado, es gente, esa gente súper experta que te hace un asado para 300 personas y lo va sacando bien. Eso sí es complicado. Eso es increíble. Eso es muy complicado. Yo no sé cómo hacen. Ayer, por ejemplo, que te hace un asado para una fiesta de 15 donde tenés 150 invitados. Con cuero, por ejemplo. No, o la pesca o de surubí. O la estaca, ¿no? Eso no hice nunca. El asado a la estaca. Yo sí, por ejemplo. Muy bueno. El asado a la estaca no hice jamás. Pero tenés que tener, es como más complicado. Inserto un espacio. Pero en Curuzú, tío, no tenés otra opción que aprender a hacer asado músico. Son dos cosas que aprender. En serio te lo digo. Por eso Juanma se fue porque no sabe ni hacer asado ni música. ¿Por qué ya decretamos que no sé hacer asado? Porque nunca me ofrecí para hacerlo yo. Hoy va. Bueno, ahí te vamos a hacer una cosa. La próxima vez que nos juntamos, que puede ser esta noche, Juanma hace el asado. Voy a abrir Google. Estás condenado. No. Entonces tenés la... No se admite mirar un manual para hacer el asado. No, no se admite... Llamar a alguien y tampoco, lo que decías hace un rato, secador de pelo ni... No, para eso. Yo no tengo problemas con el fuego. Pero alcohol tampoco, ¿eh? Las veces que yo hice asados... ¿Dónde no alcohol? Sin que nadie me rompa las pelotas... No. Las veces que yo intenté hacer asados sin que nadie me rompa las pelotas, salió... Ni los opinólogos. Salió bien. El problema es cuando tenés cuatro expertos como ustedes dos, que se saben todo, y que cada cosa que vas a hacer dicen, no, quédate tranquilo, hacemos el asado, nosotros te dejamos ahí, yo voy, me siento a tomar una cerveza, y vos hacés lo que quieras. Vos a la hora y media, a dos, me tenés que comer carne y listo. Claro. La única condición, digamos. Hacen embole cuando, yo cuando no me meto, a mí también me jode que se meta cuando estoy haciendo el asado, entonces, hay otro asador, hay que respetarlo. Ahí me hiciste acordar de otro espécimen de asador, que también es el capo que la redomina, que es el asador que va haciendo las cosas, pero como que no tuviera la menor importancia, digamos. Te prende el fuego así como si nada, tira las cosas, se va, juega al truco. Claro. Toma vino. Está con el resto de la gente. Cada tanto se va un ratito, pega una mirada, vuelve y después sale espectacular. Y vos decís, claro, no hacía falta que te quedes parado ahí. El que sabe, va, vuelve. Pero es según, si hay mujeres o no en el asado. ¿Por qué? Y sí, si vos hay mujeres en el asado, tenés dos opciones. Esa es mi técnica. es muy distinta la historia. Después tengo el otro extremo, que era en la época del colegio, en uno de esos asados de la época de la recepción. En un momento nos dimos cuenta, en un partido encarnizado de truco, que el asador estaba jugando. Y hacía mucho que estaba con nosotros. Y le digo, pero vos no estás haciendo el asado. Y ahí descubrimos que no estaba haciendo nadie el asado. Y fue la única vez que comimos carne quemada y cruda a la vez. Después tenés el tipo que se te instala, que no es el asador, pero es el amigo del asador, que quiere ser el amigo del asador, que llegó más tarde y se instala con un vaso al lado del asador y le conversa, le hincha las pelotas. Se mosquea todo el tiempo. Todo el tiempo rompe los huevos. No, porque generalmente el asador está solo, entonces... Es que ese es el asador. Ese es el asador que se queda todo el tiempo, claro, ahí. No hace falta que se quede ahí. Y bueno, es, pero el que se queda ahora... 3 horas, pobre, un embole. Entonces viene alguien a hacerle. Ahora la entendemos segunda. Que no se va porque está este tipo. Y no lo deja salir. Claro, no, bueno, pero. Yo no sé, me parece que en ciertos procesos como eso, es lo mismo que poner a cargar la pileta y quedarte a mirar cómo se carga. O sea, después tenés la otra, no hace falta. El primer asado que haces en la casa de tus suegros. No, aparte ya el hecho de que ahí tenés toda la presión del mundo, ¿entendés? No, aparte el hecho de que tu suegro te permita hacer un asado, no, o sea, llega el día que solo te ganaste los porotos necesarios como para que él te diga, mañana haces vos el asado. Uy, la remil decís vos. No, okay. eso te puede pasar con mucha suerte. El tema es cuando vos llegás a la casa de tu novia y tu suegra te dice, hace, tu suegra te indica que vos tenés que ocupar el lugar de tu suegro y que vos tenés que hacer el asado. Y estamos hablando de Engurusú, no se usa, no se usa carbón, se usa leña, claro. Y tenés que hacer un cordero entero. Claro, por eso yo decía hoy, para nosotros los ingredientes del pueblo son totalmente otros. Estás transpirando así. En Curuzú no es con carbón, es con leña. Con leña. Que sale mucho más rico, porque tiene un gustito ahumado. Claro, a su vez no usás. ¿Sabés lo que gusta el asador? Ese también está ahumado hace rato. Después, otra cosa, no hay, es como trampa también usar los cajoncitos de madera de fruta. Claro. Porque generalmente en los patios de todos uno tiene ramas y hojas y otras cosas. En mi casa, claro. Por ejemplo, en mi casa hay palmeras, entonces es muy fácil. Ah, claro, pero usted tiene esa ventaja. Yo en mi casa no tengo ni un helecho. Es más, hasta el diario es trampa. No, pero el diario, el hacer el asado para los suegros que vienen los tíos a comer es mortal. Porque encima el tío que siempre es un bocón es el mejor asador y te está verdugueando todo el tiempo. Bueno, ¿en qué difiere un asado familiar de un asado político? Ah, la pucha. Que lo paga el político, el otro no puede. El otro lo pagan entre todos. Claro, el asado familiar lo paga la familia, el asado político lo paga toda la sociedad. Claro, esa es una. Vos sabés que a nosotros nos pasó con Juan más el año pasado, fue que el único político que nos pagó un asado fue Tassano. Sí, sí, hay que destacar. Y que me tocó hacerlo a mí. Lo hicimos toda la campaña, hablamos con cada uno de todos los candidatos a todas las cosas que había para elegir y todos prometieron asados. Nito Artaza especialmente prometió como 3 asados diferentes. Nito Artaza le prometió asados a todos. Asados y partidos de fútbol para todos. Yo creo que le podríamos pedir que traiga vedettes ya a cambio de todos los asados que debe Nito. Pero Tassano cumplió. Sí, y Tassano fue el único. Y muy bien. Porque fue re mal también la elección. No fue tan mal. Estuvo, había un punto y pico. Un segundo. Aparte. Perdió con la revelación del campeonato, digamos. Claro. Claro, y aparte... Como perder la final con Godoy Cruz, una cosa así. Sí, y era candidato de Arturo, o sea, bastante bien para ser de Arturo. Ahora, ¿verdad? Los que no se jugaron nunca con un asado todavía son la gente de la radio. Ah, sí. Este era un momento... ¿Viste cómo no se dieron cuenta de cómo llegamos hasta acá? Es como cuando vos querés encarar a una mina y estás buscando el momento, bueno... Este es el momento. Que voy a los lentos. Claro, vos decís, voy a empezar a hablarle despacito de esto, del otro, de relaciones, de la familia, de que cuando ya está abombada todo lo que le dijiste, ahí aprovechas el momento y le decís, ¿sabes qué? No, en serio. ¿Cuándo es el asado, Robert? Ya habíamos planeado nosotros que... vamos a destacar que estamos con el director de la radio. Que se entusiasmó con el tema de que estábamos tocando. Pues por la hora del hambre, amigo. Ahí viene el resto del staff de la radio prendiendo fuego todo, como que fuera Inglaterra, digamos. ¿Podemos hacer un compromiso público? ¿Lo estamos grabando? Tenemos que buscar el lugar, ¿no? No, en mi casa tenemos. En mi casa también. Cualquiera de las casas elegí, los quinchos que quiera tenemos todos. ¿Cómo están prostituyendo las casas? Sí, vamos. Bueno, cualquier quincho lo hacemos muy querido. Tengo parrilla, todo. Hasta cubierto tenemos casa. Ahí Guita empezó a sacar leña que tenía la mochila. No, dices, ¿para qué eso? Bueno, a ver, de todo lo que estábamos, lo que me quedó más como poné picando. Poné que no una fecha, Juanma, yo sé lo que te digo, pues después se graba. No estoy este fin de semana. El otro que viene vamos a estar en el paso. Tiene que ser entre semana. Yo creo que el martes o el próximo fin de. El martes buena fecha, te digo. No sé con la vuelta, en estás, el vos, cómo paso estás. Puede sí, ser. Sí, me hago. Esa aparte, cuando te... Ah, claro. Ese es sí o sí. Ese es sí o sí. Eso olvidate. Esto fue una parte de los viáticos. Claro. En este momento, la producción se acaba de comunicar. Nos están diciendo que llega un escribano en a la el radio. Paso, ¿qué marca nos sponsorea? La reina. No, basta de hacer publicidad gratis. Chivo. Bueno, ya nos confirmaron la presencia de los escribanos de Podría Ser Peor, que se acercan para... Como los abogados del señor Burns. Sí, sí. Todos juntos. Una cosa así. Bueno, me faltó cerrar el tema del asado con la familia de los suegros. Pará, ya lo tenemos error, se está yendo. Raúl, ¿cuándo es el asado? Viste. Yo me voy a la cancha del Deportivo Merlo ese fin de semana a la puta que lo parió. ¿Te va? ¿No va a estar? Bueno, no sé, vamos a organizar cuando es. Lunes o martes, dijo. Lunes o martes de la semana que viene. Listo. Se está grabando esto, ¿eh? Bueno, lunes o martes. Lunes. Lo confirmó Raúl Díaz, director de la radio, director de CNQ. Prometió asado para la gente de Podría Ser Peor entre el lunes y martes de la semana que viene. No, lo peor es que no, acaba de recibir un llamado y le cambió la cara. Sí, no, no puede. Nacho, así que dice... O no comemos asado o no hacemos más programa. Escucha, la pregunta, Juanma, es, ¿seguís vos con la teoría de... los suegros? Claro, me quedó la duda de cómo es el contexto de situación, y si se acuerdan de alguna situación rara así de asado con los suegros, porque es todo un tema la primera vez, después ya no. Muchos. Después ya no, pero la primera vez. Hablando de carne para el asado. Sí. No, aparte en este momento no hay sonido afuera, así que... Bueno, Dios. Yo como sushi, vivo. A ver, pasa por ejemplo eso, de que la noche anterior, ponele un viernes, un sábado a la noche, comiendo con tus suegros y con las chicas, o sea, tu novia y las hermanas, o algo por el estilo, es verdad, la señora, la suegra, la mamá, es la que tira en un momento y dice, ¿vos sabés hacer asado? ¿No querés hacer vos mañana el asado? Y tu suegro te mira en ese momento como... No seas desubicado. Eso es lo único que yo hago para marcar el territorio de que soy el jefe de acá. Entonces vos en ese momento mirás para los dos lados, mirás a tu suegro, que te mira como diciendo, guarda lo que vas a contestar, y a tu suegra, que si, no querés quedar descortés y decirle... Yo hago asado, pero su hija amasa el fideo, doña. Bueno, y ahí en ese caso, ¿qué se hace? A ver, le decís a la suegra, sí, no hay problema, como usted quiera, pero no vamos a ocupar el lugar de don fulano, faltaba más. Y ahí el tipo, con cara de no me gustó ni cinco, te dice igual, no, sí, no, cómo no, sería un honor. El suegro lo usa en lugar de... Entonces vos sabés que el tipo te dijo, sí, hacelo vos, pero porque la mujer presionaba, porque se sentía observado por los demás, pero que no quiere saber nada con que lo hagas vos, y que cualquier cosa que hagas mal... No, por ahí dice... Gracias, que este domingo me quedo chupando vino y otro boludo se encarga del asado. Ahí está el punto, que muchas veces tu suegro, que lo conocemos todos, es un terrible borracho y usa la parrilla solamente para tener la excusa de tomar vino. Chupar. Claro, ¿me entendés o no? Y no, le está sacando la barra. O no, está el superhéroe del asado que le gusta llegar al domingo. Es así, Juanma, todos lo conocemos. No, jamás. Terrible, cabú. Pero después está el superhéroe del asado que lo que más disfruta en la semana es el momento de ser el macho alfa. Es el único momento que se siente hombre. Claro, exacto. Entonces dice, no me vas a sacar eso, ¿entendés? Carla, a ver, ¿alguna vez un novio tuyo hizo un asado en tu casa? Nunca. No se dice borracho, se dice persona de cultura enóloga extensa. Claro, exacto. Nunca tuve un novio que dure el tiempo suficiente como para llegar hasta mi casa. Los novios le duraban encima, menos de lo que tardan en hacerse un asado. Y que encima le concedan el honor de hacer un asado. Mi viejo no sabe hacer asado, así que... Claro, o sea que... Seguramente le... O sea, es la forma de ganarse a tu viejo. Seguramente encantado le iban a decir, haz el asado. O sea, Carla... Que nunca llegó hasta mi casa el novio. Nunca que... un novio llegó hasta un domingo. No, era jueves a la noche, sábado ya estaba despachado y... Nunca un novio oficial. O sea, fuiste arrastrando a poco, así no llegaste, no te dio la fuerza para traerlo. Pobre, menos permanencia igual que River. Yo también soy del interior, o sea, tendría que llevar un novio, no, todo eso... Pará, pero ahí en tu... No. A ver, en tu ciudad hay hombres también, sí, ¿no? Pero nunca estuve novia ahí. Acá tampoco. Gravísimo. Tuve un solo novio oficial y nunca llegó al... Bueno, llegamos a las tres. Gracias. El lunes, gracias, el lunes abrimos con los novios de Carla. Sí, vamos a... Vamos a hablar 2 minutos, entonces. No, yo te explico. Antes... Yo te explico. Es una casa italiana, se comen muchos fideos y sobran muchos también. ¿Y qué se hace con los que se sobra? Con los que sobran, ¿qué hacen? Se tira el fideo siempre, claro. El fideo recalentado es horrible. Claro, no. Sí o sí hay que tirarlo. Bueno, vos no sabías, pero nosotros ya antes de introducir... Se tiran los fideos. Más tarde. Claro, pobre, tiene poca RAM. No, pero vos no sabías, en serio. Nosotros antes de plantear este tema ya hicimos una investigación, ya tenemos identificado a quiénes son. y teníamos planeado traer a dos o tres de ellos para hacerles... ¿Candidatos? Nosotros, claro. Nosotros encontramos cinco candidatos tuyos, de los cuales tres van a venir. Encontramos muchos, dos o tres que se animan, digamos. Y la idea es que estés vos presente y dos o tres de ellos que van a ser sometidos a un interrogatorio por parte de nosotros. Hay uno que está internado en San Luis todavía. Van a hablar bien. Gente, es bien. ¿Sos gauchito entonces? Van a hablar bien siempre. Carla era buena. No, duermo. Carla, me come. 3:02 PM. Arranca el fin de semana, 30 y pico de grados en Corrientes. Hay que votar un montón. Arranca el fin de semana, 30 y pico. Justamente. Está internado por fractura de pelvis. No, todos los chistes, eso los hicimos ayer. Bueno. Listo, vamos a hacer asados y todo ese tipo de cosas. Que pasen un muy buen fin de semana. Y para el sándwich. Vayan al Festival del Chamamé, loco. Sí. Festival del Chamamé de invierno. No, cierto.